Arrancamos, sí, señores, después de una semanita y picos. Que estuvimos haciendo acá reparaciones, arreglos, ausencia, ¿no? Lijado fino, picado profundo. A ver, maestro, por favor. Sí, siga así. Siga, pero estoy haciendo radio ahora. Sí, es muy tarde, señor. Yo le dije, es el albañil, ¿no? Buenas noches. Yo le dije, señor, no, a esta hora no podemos laburar. No. Ustedes vienen a las 8, se van a las 6. Yo sé que tenés un problema con el codo, con empinar el codo, digo, ¿viste? Yo sé que te levantás a las 4 de la tarde, pero venís acá a los estudios a laburar a las 7 de la tarde, ¿entendés? Todavía tenés que picar la pared, boludo. No va así. Yo sé que vos laburás, ¿viste? No tenés horario, pero laburás. En eso sos como yo. Sí, cuidado. Está saliendo mucho polvo. Pará un poquito. Pará. Ah, boludo, pará, que se está cayendo todo acá. Pará un poquito. Pero, a ver. Ah, ahí vino el ayudante. No, paren, muchachos. Muchachos, paren un poquito. Paren, no me destruyan el estudio, por favor. Bueno, ¿saben qué? Si quieren, destruyanlo. Porque por ahí viene el agua acá. Cuidado. Viene el agua acá, nos inunda todo. Tenemos que vender todo, nos tenemos que ir a la mierda. A las sierras de Córdoba, no sé. Sí, ya sé que te pagué el laburo, un pelotudo. Ya te lo pagué, ya está pago. Bueno, dale, seguí. Pará, te cierro la puerta, ¿eh? Mucho polvo. Bueno. A ver, esperen un poquito. ¡Epa! Muchachos, basta. Basta, por favor, así no. ¡Epa! Ah, ya. No, a esta hora el camión no, amigo. Saquen, ya, llévenselo. No, basta. No vamos a hacer nada acá. Ahora no, mañana. Chao, hasta luego, ¿eh? Chao. Paren un poquito. Che. Y otra vez con el pico, pero pará con el pico. ¿No te querés tomar un vasito de vino mejor? Andá a la cocina a tomarte un vasito de vino. Después cuando termine, seguís haciendo, sí. El Durlock para allá, por favor. Sí, gracias. Bueno. Ay, Dios, estos negros. Dios mío, son todos iguales. Bueno, bienvenidos, buenas noches. A otra emisión de Nos Estamos Yendo. Personalmente, no me estoy escuchando muy bien. No me estoy escuchando tan bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Lo pueden decir después en los comentarios o tirar algún mensajito. A ver. Hoy podemos estar más activos con el grupo, El grupo en Telegram. Tenemos un grupo de chat en Telegram que se llama Radio La Psicosocial. Vamos a sacarnos... Está muy bajo esto. Yo no me escucho muy bien hoy, gente. No tengo la calidad de sonido de siempre. Bueno, igual me escucho, estamos saliendo al aire. Sí, así que seguiremos así. No creo que esté pasando nada que no esté pasando. Tenemos nuestro grupito en Telegram. Si quieren chatear, dejar mensajes. Probablemente si dejan mensajes los pueda pasar al aire también. El grupo en Telegram es La Psicosocial-Radio. Es un grupo público. Pueden entrar, putear, saludar a los amigos, dejar algún mensaje de audio si quieren con respecto a lo que vamos a estar diciendo a continuación. Vamos a empezar por algo livianito. ¿Qué les parece? Pero vamos con, no sé, a ver qué tenemos acá. Vamos con los Dalton. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Bien, están los Dalton Correction acá, los hermanos Dalton desde el barrio de Flores, haciendo musiquitas. Yarará es el tema que casi siempre nos acompaña en las noches, hoy más temprano, porque no tenía sentido largarlo a las 11, una vez que larga a las 10, che, no pasa nada, no puede pasar nada. Epa, no pasa nada, no se preocupen, no se asusten, no pasa nada. Paren un poco, che, por un día que larga a las 10, tanto quilombo. No, muchachos, paren, que me viene, paren un poquito. No, señor, no, seguí con el vaso de vino vos. No, acá cerca no, salí, anda para allá, dale. Seguí haciendo el estudio de la psicosocial allá, por favor. O tomate un vino, dale, chau. Es un quilombo trabajar temprano, ¿eh? No se puede, está la gente laburando acá. Bueno, vamos con algo sencillito hoy. Para empezar nomás, para empezar. Estamos en Facebook Live también. Creo que no tiene repercusión alguna el programa de Facebook. No está mal, igual que no tenga repercusión. No es un programa que merezca una enorme repercusión en el espectro radial del éter estrímico. Sí, éter estrímico se llama, sí. Fabulosa historia, gracias, dijeron hace 6 días. Muy bien este comentario, muy adecuado. Estén leyendo los comentarios de la psicosocial, ¿sí? Haré algún esfuerzo, iré a Berizo Digital también. Hoy los bericenses comprometidos. Muchachos, están con el agua al cuello. Eso es lo único que les digo, ¿eh? Están con el agua al cuello, muchachos. Ahora en media hora vamos a estar tratando sobre eso, una hora. Voy a dejar un mensaje, ya sea en el grupo de radio, en Telegram, en el grupo de lapsicosocial.ar. Puedo dejar ahí el enlace, voy a dejar un enlace allí, voy a dejar otro enlace por aquí, para que ustedes después visiten el sitio del cual yo me sirvo para hacer un bloquecito, ¿no? Todos a los botes. Sí, señores. Pero ahora, buenas noches, gente de Berizo, por supuesto. Buenas noches a Cristian de Berizo, a Rosalía de Berizo, a la doctora Amor, que quizás por ahí anda ahí escuchando, colaboradora de Fiebrezado por la Noche en Cuarentena, el programa con el nombre más largo de la Radiofonía Nacional Argentina. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, saludos. Bueno, saludos a si hay más gente, parece que hay más gente, me están llegando unos mensajitos. Saludos a todos, muchachos. Arranco. Acá me dice mamá Graciela. Muchas gracias, mamá Graciela. Usted me dice que se escucha bien, bárbaro. Listo. Mala percepción, el auricular. Cambié el auricular. Ahí está, me avivé ahora. Se me rompió el auricular, se me rompió la pista, tuve que poner otro. Qué bárbaro, un promedio de 4 oyentes tuvimos esta semana, ¿eh? Buenísimo. Suerte que acaba de empezar. Sí, es así, muchachos. Esto es una radio humilde. Gran parte de la radio sabe de dónde tira. De archive.org. Archive.org es donde está nuestra librería web. Allí nos puede visitar simplemente entrando a lapsicosocial.ar. Se va al menú de arriba que dice programas. Se va acá arriba donde dice programas. Y en programas va a encontrar una muy humilde y escueta grilla que la tengo que modificar. Hay algunas modificaciones para este mes. Y abajo encuentran un enlace que dice archive.org, grande, en rojito, bordó. Ahí se meten en ese enlace, la psicosocial.ar/programas, o eligen de ahí, y ahí van a encontrar todos los programas. ¿Por qué digo que tiramos de archive.org? Porque por ahí en vivo, sobre todo a la noche, hay poca gente escuchando. Pero mi último programa, que no es el último que tengo grabado, es el último que subí, yo estoy subiendo mucho todos los programas del resto de la radio, los míos los estoy dejando como medios dormidos. El programa del 27 de julio, yo tengo hasta el 15 de agosto seguro 8 programas, tiene 37 intenciones de escuchas. Es el número más alto hasta ahora en archive.org, esto no es YouTube, recuerden. El programa anterior tiene 32 escuchas, así que alguien está repitiendo esto. Parece que va funcionando archive.org, lo pueden escuchar allí a este mismo programa en modo podcast, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos... una clase de ética. Vamos con una clase de ética. Sí. Acusan, no debe ser cierto, ¿no? No creo. Acusan a Javier Milei de copiar palabra por palabra a distintos intelectuales para escribir sus columnas de opinión. Maestro, ¿qué hace Milei? Pero, mira, yo creo que te tengo grabado. Mira, por ahí hasta se lo hago escuchar a la gente. A ver si me apuro. Si no sería Nos Estamos Yendo, se llamaría Producción Cero. Yo tengo que andar corriendo con todo acá. A ver, vamos a ver. Acá está. Creo que lo vamos a escuchar. A ver este. Vamos a ver qué dice acá. Sí. Está plagiando Milei, pero me parece que lo vamos a escuchar. ¿Permitimos? Sí, obvio. Nos vamos por acá. A ver, vamos a escuchar las palabras de este muchacho. Silencio, los Dalton, silencio, por favor. Muchas gracias. Ahí vamos. Vamos a escucharlo un poquito a Javier Milei. Recordemos algunas de las cosas que dice. Somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York. En New York, digamos, estaban, hasta que un hijo de puta se le ocurrió voltearle las Torres Gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas. El puente de Brooklyn, pueden mirar el Empire State, digamos, pueden mirar la Estatua de la Libertad, pueden mirar el Guggenheim. Sí. ¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran cuadrados, grises. Claro, porque eran funcionales. Ventanas sin luz, adentro era una podredumbre, los baños eran inmundos. Es decir, es eso depende de cada persona. Auto de mierda que... No, vieron cómo va todo, ¿no? Bueno, pero lo importante era al principio, ¿no? Es esto un poco, ¿eh? Vamos a escucharlo de vuelta. Somos superiores estéticamente. Muy bien, muy bien. Somos superiores estéticamente. También tenemos, a ver si yo encuentro. Porque no solo había dicho eso Javier Milei hace muy poco tiempo, no creo que salga, no lo estoy laburando acá. Ahora sí, qué quilombo con el navegador, ahí está. A ver, ¿internet nos ayuda hoy? ¡Epa! Bueno, nos quedamos colgados con internet, qué lindo. Che, es YouTube esto, vamos muchachos. Pero carancho, ahí va, a ver, quiero... Simplemente quiero que recuerden con un poquito de... No me entra. No entra el audio, che. Pero, ¿cómo te salvaste, Milei, eh? ¿Cómo te salvaste? Bueno, no importa. Nos quedamos con esto, ¿eh? Con esto sí, seguro que nos quedamos, ¿eh? Somos superiores estéticamente. Mírenlo. Somos superiores estéticamente, eso queda clarísimo. Lo dijo en el programa... Esto es una conferencia que él hizo con un montón de pelotudos que están sentados y mirándolo. Dijo en el programa de Viviana Canosa, somos superiores intelectual y estéticamente, no, moral y estéticamente era, o intelectual y estéticamente, es lo mismo, él se considera superior intelectualmente, pero resulta que al economista Javier Milei, conocido por augurar catástrofes que nunca se cumplen, corrijo, hubo una que se cumplió y que por eso resulta famoso el personaje Milei. Él auguró la crisis del macrismo con mucho acierto. Con un 80% de acierto. Todo lo que dijo se cumplió y lo dijo un año antes. No sé, por eso que tomó fama este personaje. Era un columnista en una radio que en un momento había dicho que él iba a pasar al boludo de Macri si seguía haciendo la bicicleta financiera o seguía con la inyección de dólares. Dijo, esto se va a ir a la mierda, la inflación va a quedar acá, esto va a venir el fondo, le va a pedir plata al fondo. Había pronosticado todo. Bueno, cosas que también los kirchneristas habían dicho en el 2015, que ni yo las creía todavía. Era muy temprano en el 2015 para decir que Macri iba a ir urgente a pedir dinero al Fondo Monetario y todo eso. Me acuerdo a Pablo Echarri diciéndolo. En el 2015 digo, bueno, Pablo, yo te entiendo, que estás indignado. Pará, esperá que gobierne, mínimo, ¿viste? No, tal cual. Bueno, este tipo también auguró eso, pero con datos. La pegó y se volvió famoso. Bueno, después no, después se la pasó diciendo pelotudeces para ver si esto genera alguna intención de voto en el elector, en los que lo escuchan. Bueno. Javiercito Milei tiene una columna en El Cronista y parece que no escribe mucho, parece que más bien hace control C, control V, copian paste todo. Desde, por ejemplo, hay una frase que dice, vamos primero con las personas a las cuales copia extensos párrafos él para hacer sus notas en El Cronista, por las cuales les paga, obvio, creo. Estoy casi seguro. Desde Ludwig von Mises, era un judío austríaco, precursor del liberalismo económico. Después está Murray Rothbard, también un norteamericano. Son los intelectuales, los pilares, ¿no? Mises y Rothbard son así los grandes liberalistas económicos, los que sentaron las bases del liberalismo económico por allá en el siglo... Uno en el siglo XIX y el otro en el siglo XX. Mises en el siglo XIX, Rothbard en el siglo XX ya. Pasando por Hayek, Walter Block también. Milei los está plagiando a todos. Un muchacho descubrió, no sé si es un muchacho de su partido o alguno de la Carpincha, quizá la Carpincha es la nueva Cámpora, ¿vio? Una de las columnas de Milei acusadas de plagio se titula Sobre la naturaleza del Estado. Y fue publicada en El Cronista el 16 de enero del 2019. O sea, lo vienen a descubrir ahora. Escribió en la columna, En palabras de Oppenheimer, la organización de los medios políticos es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Esto no es así, no es así. No tiene por qué ser así. O sea, es lo mismo que yo te diga que porque existe una persona me puede llegar a matar. Esto no es así. Bueno, pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto. Su parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasitaria puede ser cortada en cualquier momento a través de la resistencia de las víctimas. Y copió toda la frase. Está acá la foto, donde la toma, el screenshot donde de la nota del cronista de 16 de enero, donde esta misma frase que acabo de leer, que dijo Oppenheimer, está en el texto de Milei, copiada palabra por palabra, lo que acabo de leer. También con Rothbard se metió. Rothbard es el ideólogo, así, en el siglo XX del liberalismo económico, aporta otra definición ultraliberal a lo que él considera como el Estado. Allí el economista estadounidense, integrante de la escuela austríaca, todo esto son los Chicago Boys, más o menos son la escuela austríaca. Quizás la escuela austríaca hasta se diferencia un poco de esta escuelita de los Chicago Boys. Describa el Estado solo por su función monopólica de la violencia. Rothbard, ¿y qué escribió Rothbard? Bueno, lo que escribió después Milei. ¿Qué es esto? Brevemente, el Estado es aquella organización en la sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial. Todo el tiempo están con lo mismo. El Estado es una organización en la sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza. A ver, mi querido Rothbard, creo que ya ha muerto Rothbard. Nos tenemos que organizar, amigo, y en esa organización está limitar el uso de la fuerza de los individuos, porque si no limitamos el uso de la fuerza de los individuos, nos matamos entre todos. Tiene que haber un código penal, no la Yaira. La Yaira no es la Yaira de acá, llámate a la Yaira, no, la Yaira es el código antiquísimo y legal árabe. Tiene que haber un código. Mirá, hasta los árabes lo tienen, lo que pasa es que el código de ellos es un desastre, ¿no? Te amputan, te lapidan, te dan azotes por ser homosexual, porque sos mujer y saliste sola, por ejemplo. Bueno, pero hasta los musulmanes lo tienen, mi amigo, y no es un Estado eso, es una teocracia en todo caso. Pero bueno, el Estado, con un poquito más de razón y de iluminismo, digamos, ¿no? De lógica, de razonamiento, de iluminismo. Propone, los estados modernos proponen, bueno, acá hay un código penal, civil, criminal, nos ponemos de acuerdo, muchachos, porque si no, nos matamos entre nosotros. Pero Rothbard viene así, dice, no, es la organización que intenta mantener el monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial. No es así. Bueno, Rothbard para él es así, era así. En particular, también agrega Rothbard, el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. A ver, en Estados Unidos esto puede suceder porque el Estado, más allá de brindar una función de seguridad y administrativa, la salud y la educación vieron qué hacen. Está en Estados Unidos. Mi Estado argentino, nuestro Estado argentino, no. La verdad que acá hay salud pública, hay educación pública, hay universidades públicas. Y esto no es que hay una coerción. También hay alumbrado público. Quizás en Estados Unidos nada es público. Entonces, bueno, todo está en manos de empresas privadas. Cobrarán impuestos por otras cosas allá. Acá sí los cobran, amigo Rothbard, por el pago de servicios prestados. Rothbard está diciendo que no. Que el Estado obtiene ingresos y que no el Estado no toma esos ingresos por el pago de servicios prestados. No, eso es mentira, es una falacia. Mientras que otros individuos o instituciones obtienen sus ingresos por el medio de la producción de bienes y servicios. Claro, lo que está diciendo Rothbard en el fondo de todo esto es que la burocracia estatal es parasitaria, que sucede, no lo vamos a negar, claro que sucede, que es parasitaria, que te roba, que te quita la plata. El verso de los liberales, muchachos, sí, yo trabajo y los negros cobran los planes. Esa es la idea de Rothbard también. Igual Rothbard era un tipo más inteligente, no creo que termine diciendo esa barbaridad, quizás sí. Pero bueno, al menos era economista y era un poquito más instruido Rothbard. los pichones que escuchan estas cosas, o que lo escuchan a Milei diciendo lo que dijo Rothbard, son los que opinan, los negros estos les dan planes, yo trabajo y mi plata le dan a los planes a los negros. Como si vivieran solo, como si no serían parte de una sociedad, como si no habría, no tendría que integrarse nada con nada. Una locura bárbara. Una locura bárbara, gente que no entiende que cuando generas amplias y profundas diferencias sociales. Si yo te dejo todos los impuestos a vos, se va a la mierda la salud, se va a la mierda la educación, se va a la mierda el alumbrado, se va a la mierda todo. Dejás un montón de gente con el culo mirando para el norte. ¿Y eso en qué se traduce? En una ola de inseguridad, amigo, que van a venir a tu casa, te van a violar a vos, a tu mujer, a tu hijo, te van a sacar el auto, se va todo a la mierda. Por eso el Estado tiene que contener también con planes, con ayudas, con políticas a los sectores más marginados de la sociedad. Porque si no, se va todo a la mierda. Pero no, ellos dicen, los planes, los negros, esto no labura, ahí está, no entienden, no, coerción, tejido social, vivo en sociedad, para ellos no existe eso. Claro que no existe, si van al trabajo y cuando salen al trabajo se meten en un shopping. Ni siquiera van al club social, ¿viste? Al club social de la esquina, o nada, se meten en un shopping, salen, van a Hot Cake Cinema, ¿viste? Y después salen. Entonces dicen, claro, yo no tengo nada que ver con el Estado, pago mi salud, tengo salud privada, pago la escuela de mis hijos. Claro, los tipos les chupa todo un huevo eso. No se sienten parte, no se sienten parte de todo esto y se sienten robados. Como decía Rothbard también. Rothbard. Bueno. ¿Qué pasó? Esta frase que estaba explicando Rothbard y a la vez aclarando y combatiendo con ella. Toda enterita, mientras que otros individuos e instituciones obtienen sus ingresos por medio de la producción de bienes y servicios de la voluntaria, dichos bienes y servicios de otro individuo, el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta. Así termina este párrafo de 10 líneas. Bueno, Milei lo agarró, lo copió y se lo pegó todo como si lo hubiera dicho él. No es que Milei pone un paréntesis y después dice cita de Rothbard, página, libro, tal, no. Lo único que hizo Milei es cambiar la palabra bayoneta, que no se iba a creer que la dijo él en estos tiempos, la cambió por la idea de a punta de pistola. Entonces, el párrafo que copió Milei, que se apropió Milei, dice la amenaza de la cárcel y a punta de pistola. Mientras Rothbard decía, y a la bayoneta. Bueno, sí, acá lo tenemos a este muchacho, superior moral y estéticamente, a los zurdos, creo que decía, o a los que no son como él, no sé, creo que era los zurdos, no sé cómo venía el tema acá. A ver, acá viene el tema, mirá. ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo anda? Willy Crook. Muy bien. Así las cosas, ¿no? Acá está el muchacho superior, ética, estética e intelectualmente, Javier Milei, apropiándose de frases y de ideas o nociones ya construidas en bloque, ideas muy ideologizadas, cargadas de ideología, de subjetivismo, ¿no? Porque decir que el Estado solo es eso, lo que dice Rothbard, no, señores, no es eso, están equivocados. Algunos estados, o en algunos momentos el Estado se puede transformar en algo parecido a lo que acaba de mencionar Rothbard, sí, es cierto. Sí. Cualquier ser humano puede ser bueno o malo, el Estado también, en un momento puede robar con los impuestos, pero cobrar impuestos siderales y con esa plata no hacer nada en función del pueblo y de la gente. Puede haber grandes cantidades de corrupción también, claro que puede suceder. Sucede, yo tengo esta idea, ¿no? Generalmente, gente. Donde juntás 10 tipos, no importa, para hacer el Club Atlético Zaratustra, ¿viste? Acá hacemos el Club Social y Deportivo Zaratustra de Merlo. Hacemos una cooperadora, 20 tipos, un delegado, un vocal, un presidente, armamos una estructura, lo presentamos, somos una ONG, no sé, una cooperativa, bueno, entran los pibes, juegan a la pelota, los viejos las bochas. Esa organización que armamos, va a haber uno o dos ahí que metan la lata, que metan la mano en la lata. De eso no te salvás. Armás, vos juntás 20 tipos, tipas, ¿no? No importa, genéricamente. Juntás 20 tipes y ya va a haber corrupción en algún momento. Va a haber alguien que se queda con algo y dice, no, yo me lo merezco porque gano poco, así que me lo llevo. Va a haber alguien que robe un vaso del buffet, ¿viste? Del club también. No digo cliente, digo alguien de adentro, que che, se me arruinó, no tengo vaso. Llévate los vasos de acá, no pasa nada, después los damos como rotos. Siempre pasa eso, va a pasar eso. En el Club Social y Deportivo hipotético Zaratustra, va a pasar en Boca Junior, va a pasar en River, va a pasar en la Coalición Cívica Radical, va a pasar en Juntos por el Cambio, va a pasar en Frente de Todos, va a pasar en cualquier organización humana. Y bueno, los miembros de esa organización tendrán que autorregularse y evitar propagar mucho el mal y tendiendo a propagar lo más posible el bien. ¿Sí? Es así, pero bueno, estos tipos están como de tapones de punta contra el Estado. Ya el Estado no importa, ya arranca siendo una cosa mala para ellos. Así que no podemos debatir ni discutir con esta gente, porque para ellos la construcción del Estado ya de por sí misma es una cosa mala. Hay liberalistas muy, muy extremos, de extremistas, que proponen que el Estado no tenga nada, que quieren reducir el Estado solamente a una fuerza de seguridad y jurídica. Hay otros que plantean, dentro del liberalismo económico, que habla, del cual habla esta gente, hay otros que tienen una postura un poquito más mesurada, que por ahí creen que hay ciertas áreas sociales donde el Estado tiene que intervenir, pero eso sí, impuestos no, ¿viste? O impuesto mínimo. Bueno, cosas así. Bueno, hay varios grados de liberalismo también, dicho sea de paso, quiero ser algo justo, o en la medida que puedo. No todos son de extrema izquierda, pero andan todos ahí. Miran al Estado con un ojo o directamente le hacen fuck you al Estado, como lo hace Spert, o como el gordo Lanata te lo hace en la Cámara, con una total falta de respeto para los políticos que nosotros elegimos. Bueno, Milei sigue plagiando frases. La justicia social es injusta, hizo una entrada en el 2017 y plagió a quien, en este caso, lo plagió a, disculpen, a Hayek y a Block. Textuales, citó varias palabras de ellos, jamás dijo que eran de ellos. Las toma para sí y luego, bueno, y luego hace el trabajo con ellos. Y plagió muchísimas más notas, Milei. No los quiero aburrir tampoco con todo esto. También siguió plagiando. No, socialismo, cálculo económico, función empresarial, también plagió ahí. No, en un montón de notas, no son dos o tres nada más. Le encontraron esto como en 10. ¿Se acuerdan de un tipo que estaba promoviendo Canal 13 por allá por la década del 90? Escribió un libro, se llamaba Srimiti. No era Bucay. A ver si puedo. Srimiti. Desapareció el tipo de la faz de la tierra. ¿Quién era el? ¿Por qué digo esto de Srimiti? Smriti, Liliana Badoc, no. Bucay no era. ¿Era Bucay? ¿Era Bucay? ¿Era Jorge Bucay? ¿Puede ser? ¿Puede ser que me haya acordado el nombre de este tipo que se lo tragó la faz de la tierra? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que la pegué. Sí, era Jorge Bucay. Jorge Bucay era un hombre, un tipo que jugaba un poco con la idea de... ¿Cómo podemos explicar? ¿Vieron el pastor Stamateas, que en un momento era pastor? Sí, lo sigue siendo. Pero ante los medios eligió su faceta de psicólogo o pseudo-psicológica. No sé si tiene título. Tampoco es importante o necesario que lo tenga si no trata a personas en terapias individuales. Si lo hace televisivamente, está bien. Cualquiera puede hablar de esto, no pasa nada. Pero Jorge Bucay venía del palo de la psicología, de la autoayuda, de la superación, y iba introduciéndose un poco en cultura oriental, en la New Age. Bueno, este gordo, Jorge Bucay, escribió un libro, Srimiti, le iba bien en el Canal 13, tenía un programa en horario prime time, ahí a la tarde, lo miraban todas las amas de casa. Escribió este libro y le encontraron que 40 páginas del libro Srimiti, una palabra hindú, bengalí, hindi, no sé qué significará, la verdad, puedo buscarlo ahora. Escribió este libro y encontraron que 40 páginas de este libro estaban, pero absolutamente plagiadas de otro. Quizás ni él lo escribió el libro, pero bueno, tenía su nombre. Se lo tragó la tierra. Nunca más apareció en ningún lado. renunció a los medios, todo. De hecho, Jorge Bucay se debe seguir vivo hoy en día. Pero, a ver, vamos a hacer una breve búsqueda. Jorge Bucay. Vamos a ver en qué aparece el gordo este. Que era un gordo con una barbita, un candadito, canoso. A ver si por ahí renació. Las obras de Jorge Bucay se habían convertido en bestsellers en España, en muchos países de habla hispana, también. Acá está el gordito Jorge Bucay, médico, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino. Bueno, también plagiador. Nació en Floresta y le salió mal. Acá hay La Paz, Buscando la Paz de Jorge Bucay en YouTube. Hace 5 meses. Ah, sigue vivo, Sigue vivo el señor. Señor Bucay, disfruto mucho. Bueno, sigue vivo, pero con un perfil bajísimo. El tipo estaba alentado por el mismo grupo Clarín. Y bueno, la cagó y la cagó. En este caso, a Milei le está pasando algo parecido. Porque no son dos notas, ¿viste? Son 500 notas que estás haciendo y que estás tomando párrafos completos y no diciendo que son de otro. Milei, bardeaste. El tipo va a decir que eso no es necesario, porque la gente que lo sigue sabe que él no lo dijo en realidad. Se va a intentar excusar de todo. Bueno, se verá. Pero ahora, por el resto de nuestros días, vamos a poder acusar a Javier Milei de un vil plagiador. Sí, señores. Siempre viene bien tener algo bajo el brazo, como para que... Para que podamos utilizarlo, ¿no? Para que podamos tirar alguna piedra. La pelota. Acá está. Alguna piedra con razón, con sentido. ¿Sí? Que no quede todo ahí en la nada. Che, ya pasaron 40 minutos. Pero la puta que lo parió, quería que esto sea de 20. Bueno, no importa. Quedará así. Vamos con... ¿Qué les parece si vamos con este tema dedicado a Jorge Milei? A Javier Milei. Dedicado a Javier Milei y a Jorge Bucay también. Vamos con este temita de las pelotas que se llama ¿Dónde te escondes? O ¿Dónde te vas a esconder? Nunca más pudiste estar creyéndote. es este día? Salí de donde estaba. Proveeduría virtual.